Por favor, tengan en cuenta que no es un día cualquiera. Es un día cualquiera. No estamos de duelo por ahí. Ay, no me dijeron que si era la bandera media. Estaba bueno, menos mal. Este texto, si les he indicado que van a leer para la próxima clase, van a encontrar algunos conceptos que tendrán a partir de lo que vamos a explicar hoy. ¿Sí? Porque en esta materia nosotros vamos a analizar las distintas teorías psicológicas que fueron desarrollándose desde el punto del siglo XX y XXI. ¿Cómo esas teorías analizaron, explicaron el proceso de aprendizaje en los niños, en los adolescentes, en los adultos? ¿Cómo explicaron el proceso de desarrollo? De hecho, entonces, toda didáctica, la didáctica de la ciencia de la disciplina, que ha sido un padre de analizar cómo se enseña, ¿no? De manera que todo este proceso de estudiante y aprendizaje se apoya en una concepción del aprendizaje, se apoya en la explicación de cómo aprende el sistema, ¿no? Para eso, estamos un poco apretados. Inevitablemente, yo no es un problema, un ratón, menos mal que algunos recursan en el otro turno, porque si no me tengo que seguir corriendo. Para eso requiere de la psicología, ¿sí?, que es la ciencia que explica esos procesos, ¿no? La psicología, que es una ciencia joven, dado que tiene 135 de años, por lo tanto es una ciencia joven, frente a la matemática, a la física, a la biología, una historia mucho más larga. La psicología, como la sociología y otras, la psicología surgió a finales del siglo XIX. Hasta entonces, en realidad, todas las preocupaciones por estas cuestiones psicológicas, todas estas cuestiones eran abordadas por la filosofía, ¿sí? Y todas las cuestiones que entendemos como psicológicas, que es el razonamiento, como el pensamiento, que pasa con la experiencia, la vida interna de las personas, etc. No eran más que un asunto de reflexión de la filosofía, ¿sí? La disciplina de la filosofía. Hasta que, tomando el modelo de las ciencias naturales, que eran el modelo de ciencia dominante en esa época, del siglo XIX, ya había un paradigma de lo que era una ciencia, lo era la física, ¿no? La biología, con su enfoque, su método. El hecho de plantearse para estudiar un fenómeno hay que formular una hipótesis, experimentar. No, al contrario, la tendencia unificable es más reciente. Antes estaba mucho más parcializada, tenía menos interrelaciones. No, las ciencias naturales estudiaban con el método de la experimentación, que estudiaban con un enfoque del fenómeno, estudiaban con un enfoque elementalista, o sea, con un enfoque de que todo fenómeno, para poder estudiarlo, hay que dividirlo en las partes más pequeñas y llegar a las causas más pequeñas y últimas. Por eso la preocupación de la ciencia, que era la célula, el átomo, la mujer, ¿no? e esatto e la psicologia funziona in questo contesto, entonces empezar a surgir los primeros laboratorios de psicología experimental donde se estudiaban en los laboratorios ciertos fenómenos que dicen la memoria, el razonamiento, la atención, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con el mismo humano, y se estudiaba a través de experimentos en los cuales se registraban de modo reacción, se medía, ¿no? De un modo objetivo, aunque se requería del experimentado que diera información sobre lo que estaba pasando, tenía que informar, eso sí. Tomó de la ciencia natural de la experimentación, conservó de la filosofía la cosa de hacer una mirada interna, esa introspección que caracterizaba a la respuesta. Por eso el método se llamó introspección experimental. La psicología estudiaba usando la introspección experimental la experiencia interna, la mente, el psiquismo, la conciencia, entendiendo como consciente la experiencia interna, ¿no? La vida interior, la experiencia interior de la persona. Se reconoce como el primer laboratorio experimental, el del Kuhn, ¿eh? En Alemania, hasta 1879, con Leipzig, la ciudad alemana, Kuhn. Crea el primer laboratorio de psicología experimental, utiliza ese método para investigar la conciencia con un enfoque de mentalista, con ese enfoque de buscar, de estudiar un fenómeno dividiéndolo en sus partes, ¿no? Por supuesto que Fiesta reconoce ahí como el comienzo, el surgimiento de la psicología científica. Simultáneamente fueron apareciendo en otros lugares laboratorios de psicología, en Estados Unidos, ¿no? En Francia, en Inglaterra, en Argentina también, desde el siglo XVIII había algunos laboratorios de psicología experimental. No, porque la verdad es que hay pero, como toda ciencia, se fue desarrollando en la medida en que surgieron científicos que cuestionaron, ¿no?, aspectos que hasta ese momento eran considerados como la verdad científica, ¿no? Que cuestionaron, por ejemplo, el enfoque o el método que se estaba usando o lo que se estaba estudiando, ¿no? A veces esos cuestionamientos eran más parciales, a veces cuestionaban aspectos de fondo provocando cambios radicales, ¿no? Y ocasionando verdaderas revoluciones científicas, ¿no? ¿Me entiende? Y ahora lo vamos a ver. Estoy presentando la película, ¿por qué quiero saber quién es la película? Los actores también, por ahora está ahí Boom, por ahí está Boom, y sabes que hay actores secundarios de reparto que ni figuran en los títulos, que están unos por Norteamérica, otros por Inglaterra, otra para Alemania, sigue investigando, solo nos ponemos de respaldo. ¿Cómo va? Actor de terror. Ahora va a surgir otro actor principal. Ya rápidamente, en 1900 ya surgió otro actor principal. En Europa también. Freud. En Austria, vivía Freud, que dijo joven, sufriendo de este recibido, a quien le preocupaba el estudio de las enfermedades mentales, básicamente la neurosis. Y entonces se había ido a perfeccionar, a estudiar a Francia, ¿no? Psiquiatra estaba de moda porque estaba cuestionando el enfoque de lo que era una enfermedad mental, el tratamiento que era Charcot en Francia, porque hasta este momento todas las enfermedades mentales eran consideradas o como procesos puramente biológicos, corporales, en el mejor de los casos, ¿no? Para que se atendía con terapias biológicas, porque en la Edad Media y en la Antigüedad, pues en la modernidad directamente las enfermedades eran consideradas endemoniamientos, exactamente, que había que o exorcizarlos o matarlos, porque estaban endemoniados. La locura, que analiza la historia de la locura, por ejemplo, uno de Michel Foucault, que se llama Historia de la locura en la sociedad moderna, que analiza ese proceso de cómo fue cambiando la visión de la enfermedad mental. Bueno, en 1900 se estaba produciendo una transformación en el enfoque de las enfermedades mentales. Y es así como Freud, empiezan a utilizar la hipnosis como un método de investigación y tratamiento de las enfermedades mentales, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué descubren con la hipnosis? ¿Por qué? ¿Qué descubren? Más alto, porque sea una persona que los pacientes en el momento que estaban hipnotizados actuaban y después cuando se despertaban no se acordaban de lo que hacían. O sea, que cuando estaban hipnotizados relataban recuerdos, situaciones traumáticas, conflictivas que habían tenido, generalmente muchas de ellas vinculadas a la infancia, que parecía que tenía una relación con sus síntomas, ¿no? Y que, como bien dijiste, cuando salían del estado de hipnosis, no reconocían como propia, ¿no? Por ejemplo, que la neurosis que más estudiaba en esa época era la histeria. Después cambió de método, porque justamente por lo que dijo, porque estaba diciendo, porque veía que esto no era efectivo, porque la histérica o el histérico, digo la histérica porque la histeria en esa época era predominantemente una enfermedad femenina, y la histeria quiere decir útero, que viene de una palabra femenina. Tienes muy mala información. Hoy la histeria es predominantemente masculina. Nothing que ver, es femenina. Porque vos no sabés lo que es la histeria, por eso decís eso. Bueno, ¿viste la propaganda esa de fútbol de primera hace 4 o 5 años que los jugadores se miraban en el espejo y se acomodaban y se echaban el freco y cuando iban a cabecear hacia la ciudad que no se desarmen el peinado? Eso es un intento. La histeria ustedes no que creen que la histeria la histeria con los jóvenes me parece mal al sentido que los jóvenes dan a la palabra histérico la mensaje no sea histérica o histérico y al sentido que en la vida cotidiana se le da histérico como ay es nerviosa es histérico es importante que se pueda imaginar que es un histérico es una persona que predominantemente tiene síntomas corporales, se van desde toda esta cosa teatral y actuada, que se hacen ver claro como si fuera teatralizada la conducta del histérico. Hay una personalidad histérica, por ejemplo, como esa que veíamos, ¿no? Sí. Los metrosexuales son histéricos, no cualquiera puede ser metrosexual, solo alguien que tiene una personalidad histérica se convierte en un metrosexual, no va a rendirse culto al cuerpo y está tan preocupado. En la época de Freud, que es muy distinta a la actual, no porque las enfermedades mentales, ya cuando hablamos de que no vamos a estudiar enfermedades mentales, las enfermedades mentales hay que entenderlas como enfermedades que la cultura, la materia se llama psicología y cultura, en la cultura, en la época de Freud, 1900, la relación sexual era altísima y sobre todo aún más en las mujeres. Por eso los síntomas aparecían más en eso. En nuestra cultura que la sexualidad toma otros gentes, han cambiado las modalidades y las formas de expresión de esas enfermedades. Es más, la anorexia, que a principios del siglo pasado era una enfermedad psiquiátrica, la anorexia no apareció ahora con las chicas que tienen las placas psicológicas. La anorexia, la enfermedad, que siempre estuvo. Sin embargo, nuestra cultura incentiva la salida anoréxica. Es decir, cuando uno está para enfermar, encuentra que en esta cultura lo viable es el anoréxico y canalizar la conflictiva por ahí, ¿no? Así como en muchas otras cosas. En los tiempos estos de 1900, cuando se dice hoy, estudiando la homosexualidad era considerada una perversión sexual y por lo tanto una enfermedad psicológica, formaba parte de una patología psicológica y hoy en día no es considerada una enfermedad sexual. ¿Se entiende? Lo que ha cambiado es la cultura y que ha cambiado la visión del mismo fenómeno. Eso no quiere decir que no sean homosexuales, que no son neuróticos. Como hay heterosexuales, exactamente. Hay un homosexual perverso, ¿no? Está buscando cómo se lleva a los chiquitos de 12 al baño para pelear, para provocarle situaciones, indudablemente es un enfermo. Tiene una patología, como hay heterosexuales que lo son. Pero aquellos homosexuales que tienen una personalidad organizada, integrada, han hecho, como se considera, una elección personal de objetos. Uno dice el otro, dice el otro. No era así en las épocas. No era considerado así. Así que, para entender la enfermedad, hay que entenderla en función de la cultura y el concepto de sano y enfermo que tendrá de cada cultura. ¿Se entiende? Lo que hoy llamamos sano, hace 20 años era enfermo. ¿Eh? Sí. Excelente. una diría, hay estos comportamientos masochistas son preocupantes también que tienen maltratamiento. Cuando una vez que el pobre, que le ha perforado toda la oreja, se le hizo un agujero acá, se perforó las testillas, se perforó el ombligo y se perforó el pene, y uno dice, está en un episodio masochista serio, hay episodios autodestructivos que pueden, así lo interpretaría hace 30 años un psicólogo o un psiquiatra que hace fenómeno. Hoy dirá, son las formas culturales de estar a la moda. Hoy nos perforamos las orejas, ¿entiendes? Como nosotros perforábamos las orejas de nuestras hijas hace 100 o 200 años. ¿Se ve? Nadie decía algo. Como los africanos castran a las mujeres cortándole el clítoris para que no sientan placer, no lo siente como patológico eso, para nosotros es aberrante. Esperemos que no siga a la mujer. No, porque las mujeres la exactamente, bueno, dejémoslo ahí. Entonces, en la época de Freud, en la época de la sociedad victoriana, con toda esta represión sexual, las mujeres eran las que predominantemente, por un alto nivel de represión sexual, tenían síntomas. Freud que descubrió, a través de la hipnosis, que eso se decía la compañera, que la paciente, porque también atendían varones que tenían otras neurosis, la neurosis positiva u otra, que tenían recuerdos de situaciones conflictivas, traumáticas que habían vivido, y que ni recordaban el estado de vigilia cuando no estaba hipnotizado, ¿no? Justamente cuando el médico informaba al paciente, ay, si usted me contó, me estaba diciendo, si le pasó tal cosa, y ¿cómo dice tal cosa? Que dio la histérica. ¿Cómo se le ocurre decir semejante cosa? No, pero usted relataba que el tío Carlos un día la agarró en el fondo y la apoyó contra la pared. No, y usted sintió que el tío Carlos se apoyó contra su pierna y a partir de ahí sintió un dolor en la pierna y por ahí esta renguera, este siente en la pierna, está muy... El tío Carlos es buenísimo. ¿Cómo el tío Carlos dijo con esto? Me tocó el tío Carlos. Esos recuerdos estaban reprimidos. Eran inconscientes. Como sueños. Sueños también. Los sueños expresan. El sueño no es inconsciente. El sueño es una producción del inconsciente, porque esos deseos reprimidos buscan, como si hubieran cuando estuvieran, canalizarse por algún lado. Una forma de canalizarse es el síntoma. Por ejemplo, la parálisis en la pierna. Otra forma de canalizarse es el sueño, u otras malas, ¿no? Pero esos deseos estaban. Esos recuerdos estaban reprimidos. Por supuesto que después Freud, como dijo ella, que no viene al caso, porque solo estamos presentando una teoría, pero cambió el método porque no servía, se servía para saber qué, pero la histérica seguía siendo histérica. Es decir, cuanto mucho a veces por ahí desaparecía la parálisis, pero aparecía una disponía. Es decir, porque el conflicto seguía trabajando. No se lo modificó porque como bien dijo ella, por otro método que no son que se etcétera. Pero concretamente lo que nos interesa de esto es que hasta por 1900 Freud cuestionó el método del objeto o el pienso en tres veces. El método del objeto o el enfoque de la psicología. ¿Por qué? ¿Cuál era el enfoque? El enfoque que tenía la psicología antes. cuestionar la situación anterior, el objeto que estudiaba el consciente y el consciente. El objeto cuestionó, planteó que hay procesos más allá de la conciencia, que en última instancia la psicología lo que debe investigar son los procesos inconscientes que actúan sobre uno, ¿se entiende? Eso cuestionó. Pase, pase. Esta es la profesora que van a tener la Mucho. ¿Cuántos son más o menos? ¿Cuántos? No, pero acá no hay ese sentido. No, 20, 30, 40, 60 más o menos. 55. Gracias. Bueno, entonces, como decías vos, cuestionó el método, el objeto, perdón, no el método ni el enfoque, porque el método... Yo siento una introspección experimental de otro tipo, pero siguió usando un método que me encanta más de un un método introspectivo, porque uno decía, ay, usted recuerda, decía tal y que es un método introspectivo. Les quería decir algo, si bien el comienzo, por supuesto que ustedes dirán, bueno, pero esto era investigaciones sobre el tratamiento de enfermedades psiquiátricas. No, si bien el comienzo, Freud descubrió el inconsciente como explicación, como para ver cuál era el tratamiento de estos síntomas psicopatológicos, a partir de estos descubrimientos fue elaborando una teoría explicativa de cómo funciona la mente humana normal. Por eso elaboró una teoría, ¿se entiende? No es que solo investigó las enfermedades mentales, pudo generar una teoría explicativa del funcionamiento de la psiquis humana. Esta teoría se llama psicoanálisis, ¿no? O psicología psicoanalítica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Psicoanalítica. ¿Se explica el funcionamiento normal del cerebro? No, del cerebro, no, que me interesa el cerebro. La mente. Exacto, el cerebro estudia la biología. Igualmente lo que dijiste en un rato me va a estar bastante complejo. En Alemania, un grupo de psicólogos que trabajaban junto a un investigando en el laboratorio, etc., empieza a tener desacuerdos con el enfoque de Jung, ¿no? Y a cuestionar el enfoque con el que la psicología y la conciencia estudiaba en los fenómenos psicológicos, ¿sí? Que era un enfoque elementalista, exactamente, que era una, empieza a cuestionar ese enfoque atomicista, elementalista, ¿no? De Boom, de la psicología de conciencia, y a plantear que en realidad la mente es una estructura, es una totalidad, no es un conjunto de elementos separados, que por lo tanto la mente actúa como una totalidad, percibe como un todo, las situaciones las capta como totalidades, ¿se entiende? Por ejemplo, una de estas bicicletas que era Bernheimer, me interesaba que se llamaba bicicleta, después cuando la escribió Mandagueta, sabrán un nombre, pero se llama Bernheimer, escribió Bernheimer. Lo que importa es la Bernheimer, empieza a preocuparse por esta cuestión, idea un experimento, mientras investigaciones que hacían en los laboratorios, porque ya usan los mismos métodos, ¿no? Para probar sus dichos. Entonces, por ejemplo, inventa un dispositivo basado en el electroscopio, que alumna que es electroscopio, que se probará que pero es de otra generación, a ver, explíquenle a los compañeros que es una astrología, no te escucha nadie. No, es un aparato que es más veloz, es fácil de estar en imagen que lo que uno permite la velocidad de la extensión que tiene más de imagen. Y entonces parece una sensación continua o un movimiento continuo. Exacto. Es decir, que podríamos hacer lo que es un disco que gira, con un visor y hay imágenes, y una la gira, una debe ver una secuencia, una sucesión de imágenes de una sola imagen articulada, por ejemplo, con el movimiento, ¿no es cierto? El objetivo cine. Es el fundamento del cine, exactamente. ¿Por qué primitivo cine? Así que no. El objetivo de eso es cine. Ah, es el fundamento del cine, bueno, pero el cine hoy es el cine. Yo miro a la cabina, veo la película de no sé cuántos milímetros, y es una sucesión de cuadros que pasada a cierta velocidad hace que yo crea ver movimientos, o vea movimientos, en lugar de ver una serie de cuadros y relaciones entre sí. Porque esas son otras investigaciones que después hicieron esto. Exacto, son otras. Pero en esto del movimiento aparente, que investigaron, como en el estroboscopio ese, o en el cine, etcétera, o en el experimento que hizo Bernheimer, que consistía en poner una... Cuando yo escribo A, es silencio. Porque yo voy a decir algo. Acá hay algunos sujetos que me conocen porque me han tenido en esta carrera o en otras, ¿no? Yo soy medio autoritario, y me lo reconozco. Yo soy medio autoritario, pero a pesar de eso, democrático. Así que, pero autoritario en ciertas reglas necesarias. Para poder aprender en un grupo de 60 personas, nos tenemos que escuchar. Si este grupo tuviera 12, nos sentamos distintos y empezamos a discutir. Acá todos pueden opinar, pero levante la mano, que se yo. Y cuando viene una cuestión interesante, que le dan ganas de escuchar al lado, levanta la mano, como le levantó a él, como le levantó, y lo dice. ¿Sí? Pero nosotros se van. ¿Eh? Porque si se van, eso se va por la mente con eso, eso se ponen a hablar, y un persona, qué persona de la maqueta, ¿eh? Y se dan que son ellos dos, y todos empiezan, esto se convierte en un mundo, ¿no? Y la clase no es posible. Lamentablemente las clases se tienen que dar en función de las características de los grupos. Si el grupo tiene como 70 personas, y tenemos que dar una clase para 70 personas y tenemos que escucharnos. ¿De acuerdo? Y todo elemento que interviene actúa como distorsionador de la comunicación, porque cuando uno está hablando y dice, digo yo, y corto, y vuelvo, Juancito que está ya sentado, ¿no? Y que está más distraído que las pelotas, que está ya sentado, anota lo que había anotado en el medio, y yo como pasaba y de que no está. Sigue anotando y se ve estructurado una cosa que no tiene nada que ver. Después dice, el inconsciente que descubrió Berkheimer cuando con el estetoscopio, no de cualquier cosa, le queda una cosa incoherente, porque para estudiar hay que prestar atención. Así que, por favor, atiendan. Tercero, que no lo aclaren. Sobre todo en esta clase. Tomen asunto. Porque obviamente si yo estoy presentando las teorías y estamos diciendo por qué esta le contradijo a la otra, es para que uno vaya a la casa y lo estudie. Tomen asunto. Nadie puede pensar que dentro de un rato va a venir esta profesora de filosofía acá y va a hablar de otras cosas, ustedes se van a ir a la casa, mirarán en televisión al velorio del Consejo otras cosas, mañana disfrutarán del día feriado, el miércoles que viene no se acordarán de nada, de nada. Tomen apuntes, organicen, ya, yo no lo hago a propósito, porque yo podría haber puesto acá psicología de conciencia pública 1930, pero eso no es mi trabajo. Y además que voy a hacer el cuadro en el pizarrón. Esa es la actividad, como veremos, mental que tiene que estar haciendo para uno. Si no la hace, no es mi problema. ¿Se entiende? Porque si no, si se hiciera esto, se va a parecer a uno, se va a parecer a otro. No, Berkheimer, es que sigue. Sí, yo conocí 1903, el 1903, Berkheimer. Entre las ¿qué lo tenés que hacer, Rosendo? Aprender a tomar apuntes. Los seres humanos aprenden, contrariamente a lo que van a ir diciendo muchos acá, cuando tienen actividad mental interior, normalmente. Pero durante mucho tiempo se pensó que se aprendía de memoria. Entonces, si yo escribo acá el cuadro, voy a hacer la copia, voy a decir, ya lo mismo, ya lo mismo, ya lo mismo, ya lo mismo, ya lo mismo, ya lo mismo, ya lo mismo, ya lo mismo, ya lo mismo, ya lo mismo, ya lo mismo, ya lo mismo, ya lo mismo, ya lo mismo, ya lo mismo, ya lo mismo, ya lo mismo, ya lo mismo, ya lo mismo, ya lo mismo, ya lo mismo, ya lo porque el cielo también tiene desde el asesino, pero todavía no lo va a saber. Y ahora veremos cómo se llama. ¿Qué transformó? Y ya sabemos que transformó él. No estamos con Berkheimer. Transformó él en un porque dijo que la mente es una totalidad, una estructura. Por lo tanto, no capta imágenes sueltas, sino que tiende a organizarlas en totalidades. ¿Se entiende? Cualquier fenómeno lo organiza en totalidades. Por eso Berkheimer había inventado ese dispositivo en el cual es una plancha translúcida y dos lamparitas, una acá y una acá detrás de la plancha, prendía intermitentemente, esta y se apagaba, esta y se apagaba, y del otro lado que veían las personas, una luz en movimiento, veían ¡chic! Que la luz iba para acá, ¡chic! No veían dos luces separadas, las veían integradas en una totalidad, en una forma, así como su mente es una totalidad, capta las situaciones y los estímulos como totales, como formas, como configuraciones, como gestalt, que es la palabra alemana que quiero decir eso, ¿no? Configuración, totalidad. Me acabo de decir, ¿no? ¿Qué no, bueno, quiero decir? Gestalt. como una gesta. Por eso esta corriente teórica se conoce con el nombre de psicología de la gesta, ¿sabes? O de la forma. ¿Qué explica el alumno? ¿Qué explica? Cuéntame. Explícale vos. No, pero Alzheimer está bien. No, la parte del... ¿Qué significaba? Sí, sí, sí. Eso es lo que nos gustó. ¿Qué nos gustó? Que esta teoría se llama... Que esta corriente teórica se llama psicología de la Gestalt. Y traducido sería psicología de la forma, porque considera que la mente es una, o sea una, o sea una, o sea una, gestal, ¿no? La mente es una gestal, que percibe gestal, totalidades. Configuraciones y estructuras. No, como pensaba la psicología de conciencia, estímulos aislados. La mente los percibe organizados. Por eso es que ya dijo, y no lo vamos a decir ahora, porque estudiaremos la gesta, que dos imágenes semejantes, una o una, depende de cómo la miraba uno, la veía de un modo, la veía de otro, entonces veía un camino que era más distante y otro que era más cercano. O hay una experiencia común que a veces aparece. En internet circula muchísimo cuando uno recibe esos mails, esos PowerPoint, los PDF, que vienen con cosas de la gesta, de que ves y miras así. ¿Nunca recibieron? No, yo también los borro, pero antes me explico de qué se trata. En general borro 20 y guardo 1. Pero hay algunas de las gestas que son interesantísimas. ¿Qué contaba? O una copa. Sí. Pero hay otro que circulaba por internet donde se ve una mancha, que si vos miras fijo la mancha, dos puntos de la mancha en la pantalla, y después cerrás los ojos y mirás para allá, es a Jesús. Uno organizado los estímulos en una forma con sentido. Si no la escucho, ¿qué? Por supuesto, pero lo que pasa es que lo que vos miras cuando ves la mancha de la computadora no parece nada que tú. Lo que pasa es que esos elementos organizados para darle una buena forma, cuando los reorganizas, los configuras en una que está mejor que la mala que había partido. Así que la que está es re importante, porque ha transformado el enfoque. Es la primera corriente psicológica que nos habla de que el hombre es una totalidad, de que responde como un todo, de que no es una sucesión de partes separadas, que actúa frente a estímulos separados, ¿no? ¿Se entiende que si la tiza me pincha acá, quien reacciona es el dedo? No, reacciona el dedo, no me pincha la tiza, me pincha la tiza en la situación en la que esté. Ella simultáneamente, hasta por 1912, 1913, ¿no? Que la gesta le estaba haciendo sus desarrollos en Alemania hasta 1940, 20 y pico, que tuvieron que arrasar, por razones obvias. Poquito de la mayoría, Berkheimer, Keller, Kafka, todos judíos. Sí, como Freud, etcétera, todos judíos. Con los cuales fueron perseguidos y tuvieron que emigrar, así que los de la Gestalt después se van a ir a Estados Unidos, se van a ir a Francia, la psicoanalista se van a ir a Estados Unidos, a Inglaterra, a la Argentina. Nosotros de la guerra no hemos tenido nada, pero del psicoanálisis sí. De hecho, eso es, quizá que el psicoanálisis toma un peso tan importante. La Argentina es una de las capitales del mundo donde se ha desarrollado más la teoría psicoanalítica desde los años 40. Es un país que desarrolla, porque muchos psicoanalistas emigraron de Alemania, Austria, Polonia, etcétera, a la Argentina, ¿se ve? Los de la Gestalt emigraron a Estados Unidos de 2020, y eso va a ocasionar dentro de unos años, cuando lleguemos, una transformación. Por ahora estamos en 1912, y en Estados Unidos estamos en plena... está por llegar la primera guerra. Tecnológica, culturalmente, ¿qué? Sí, ¿cómo era la sociedad norteamericana en 1900, 1910? La industrialización y la meca... Por supuesto, la sociedad norteamericana fue muy trabada durante muchos años y moralista, que parece cuenta. Pero empieza la mecanización, la industrialización, la automatización, la división del trabajo en las partes más pequeñas, de tal forma que tuviera mayor rendimiento el trabajo, la preocupación por el producto, por rendir, no por el proceso, el capital, el auge del capitalismo, ¿no?, en su forma más cruda, con la alienación del hombre del trabajo, etcétera, etcétera. En ese contexto social, político, económico y tecnológico, donde había laboratorios de psicología experimental similares a los de Boone, empieza a gestar una nueva corriente teórica que se enfrenta a la psicología de la conciencia, planteando que, por favor, no, una ciencia no puede ser tan subjetiva de estar estudiando en base a datos que a través de la introspección del otro, como decir, no, yo estaba viendo, qué interesa lo que vio. No es una opinión subjetiva. La ciencia estudia con métodos objetivos, plantea. La ciencia no puede estudiar la mente. ¿Dónde está la mente? ¿En qué tipo de ensayo se puede poner la mente? ¿Dónde la puedo medir acá arriba la mente? La mente es subjetivo. Una ciencia debe estudiar hechos objetivos, como las ciencias naturales, ellos estudian células y las pueden ver en el microscopio. La física, que estudia la inercia y puede con los cuerpos provocarla. O la química, que puede descomponer el compuesto. Pero entonces, el cuestionamiento es que hace Watson. El cuestionamiento es una ciencia. Tiene que tener un objeto de estudio. Todos pensaban. Un objeto de estudio que sea objetivo. Tiene que tener un objeto de estudio observable. Observable, no puede tener un objeto de estudio no observable. El inconsciente, chicos, ¿qué es lo que se le dice? La conciencia, ¿dónde se ve la conciencia? Los fenómenos físicos. No, tampoco se ven. La conducta. Lo único que se observa es la conducta. O sea, las reacciones corporales que tiene un organismo. Entonces plantea, la psicología lo único que puede estudiar es la conducta observable, porque después vamos a ver que hoy en día la palabra conducta no quiere decir eso, ¿eh? La conducta observable, y con un método que es la experimental puro, experimentos y observaciones, nada de introspecciones ni cosas así subjetivas, con un método experimental puro. Esa corriente psicológica, creada por Watson, se llamó conductismo. Conductismo. ¿Eh? tuvo una importancia grandísima en la psicología norteamericana. De hecho, hace un rato veíamos que pasaba en la fábrica. Indudablemente esa psicología servía de fundamento para analizar la conducta del trabajador y ver cómo mejorar la eficiencia en su trabajo, por ejemplo, o en la publicidad. O dos años más tarde, en la psicología militar, en Estados Unidos, que después se dedicó a hacer un país belicista, donde dedicó la psicología a estudiar la conducta de los soldados. Y por ahí como se puede formar un buen héroe, exactamente. Entonces, el enfoque no cambió, chicos, porque para Watson la conducta era la respuesta a un estímulo. ¿Sí? Si la luz resulta balazo, que es un estímulo, el ojo parpadea. ¿Sí? Estímulo, respuesta. ¿Sí? Y de pronto siente un portazo, la cabeza se la vean temblorosa en busca de portazo. Es decir, que no estudiaba la conducta como una reacción total del individuo, sino que la conducta como la respuesta de una parte del cuerpo a un estímulo que actúa sobre esa parte. Es decir, que mantiene el enfoque atomicista, elementalista que tenía la psicología. Transforma el objeto y el método de estudio, ¿no? Teoría que estudiaremos en la cita 2, importantísima, porque tiene una influencia en la educación enorme. Planteó cómo se debe enseñar, generó didácticas que marcaban cómo enseñar y cómo aprender de un modo efectivo. De hecho, la educación norteamericana se manejó con el conductismo. ¿Y qué sé yo? Después, no sé si yo te voy a dar las críticas ya. Yo no te puedo dar, ¿eh? Están transformadas, ¿no? Sí, pero los conductistas tuvieron su importancia fundamental. Fíjate que después de Watson, que estudiaremos que rápidamente se fue, por motivos que no vienen al caso ahora, otros investigadores que trabajaban con Watson vieron desarrollando teorías sobre la conducta y el aprendizaje, como el Skinner, que jugó una importancia fundamental en el estudio del aprendizaje, que fundamentó en las escuelas norteamericanas cómo se aprendía funciones de investigación artificial. Tanto que fíjate que los norteamericanos, mofándose, burlándose, ¿no?, le rinden homenaje todo el tiempo. Por ejemplo, en los Simpsons. ¿No es cierto? Con el director Skinner, que se llama Skinner por Skinner, en homenaje a John Paul Skinner para la situación norteamericana. Bueno, así son vidas en homenaje, hay que hacer una lectura constante, hay que saber algo de la psicología, ahora son más globalizados, pero si no hay que saber algo de la cultura norteamericana para ver qué están homenajeando por ahí. ¿Entendió? En realidad lo que descubrió, la tengo que mirar para menos 20, me avisan, porque si no, no les queda recreo, chicos, porque la profesora viene corrido el libro. Entonces, para que les quede 5 minutos, 5 de ellos, si puedan ir al baño, o tomar ahí, o fumar un cigarrillo, me tienen que avisar cuando me la tomen, porque yo me paso. Watson les decía, planteo que hizo en realidad no es novedoso, aunque lo planteó, fue revolucionario, porque realmente cambió totalmente. Watson dijo, la mente no existe, chicos, existirá para vos en la charla, pero como objeto de estudio de la ciencia, porque no existe, lo que no se puede observar, no es ni medir, ni ver, no existe, así que la mente, la conciencia, los fenómenos físicos no existen, existen las manifestaciones externas. Por eso, por lo tanto, el pensamiento no existe. Después vamos a ver qué quiere decir. El pensamiento no existe. lo que llamamos pensamiento con una cualidad, que después veremos cómo se explica. Mucho se había apoyado, aunque diga al principio que no, en investigaciones que ya 20 años antes había realizado Pablo en Rusia. Pablo. Para el perrito Pablo con la reflexión. Pablo en Rusia. Era fisiólogo Pablo, un fisiólogo ruso. Pablo había estudiado cómo, frente a respuestas que tenemos innatas, o sea, heredadas, que ejecutamos en forma de reflejo, ¿no? Hace un rato dije, si una luz muy fuerte afecta el ojo, innatamente se contrae o dilata la pupila o se pestanea. Si vos tenés un estímulo muy caliente sobre la mano, la retirás frente a la sensación de calor. Si ves un pedazo de comida, empezás a segregar saliva, ¿no? Y hay adecuaciones gástricas frente al estímulo. Entonces, esas son respuestas natas. Pero Pablo demostró que frente a esa respuesta refleja innata, y uno, cuando se presenta el estímulo, presenta al mismo tiempo otro estímulo asociado que nada tenga que ver. Por ejemplo, con la experiencia que contaba él, pero como habla abajo, los compañeros no lo van a escuchar. Le presentaba al perro carne, un trozo de carne, y al mismo tiempo sonaba una campana, ¿no? Entonces el perro, cuando veía la carne, se creaba saliva. Después de varias repeticiones, el perro empezaba, cuando escuchaba sonar una campana, se creaba saliva, se preparaba para comer. Había aprendido a responder de un modo reflejo frente a la campana, pero ese reflejo no es innato, ese es aprendido. Ese es un reflejo condicionado, ¿entiendes? Porque se produjo una asociación entre la campana y la carne y la respuesta de salivar. ¿Se ve? O sea que Pablo había estudiado los fenómenos reflejos condicionados. Ganó el premio Nobel por ese descubrimiento en 1913. Ganó el premio Nobel porque fue un descubrimiento que en fisiología fue importantísimo. De hecho, es cierto lo que dice Pablo. Lo que pasa es que a partir de eso se edificó una psicología reflexológica, o sea, una corriente en psicología rusa que se conoce con el nombre de reflexología, que entiende que el ser humano responde de modo reflejo frente a la realidad, ¿no? Que al igual que Watson no considera que haya procesos, descuida los procesos internos puramente psicológicos. ¿Entiende? Lo mental. También hay que entender que la sociedad rusa de esos tiempos era la de los Ares, la sociedad estricta, injusta, exacto, temática, exacto. De hecho, cuando la revolución rusa, la revolución bolchevique, tenga lugar en Rusia, en 1917, exacto, ocurrirán transformaciones progresivas en la psicología como consecuencia de esto. Porque como estamos viendo, chicos, hasta acá y ahora seguimos, una ciencia obviamente se desarrolla dentro de un contexto científico, en función de los paradigmas, los modelos, que para la comunidad científica tienen mayor peso en ese momento. Y cuando esos modelos, los propios científicos, los empiezan a a cuestionarse producen transformaciones científicas, como digo. Y en esas transformaciones la ciencia no se desarrolla ajena al contexto social, político, económico y cultural. Si se fijan, las psicologías que hasta ahora nombramos, que se produjeron en Europa, o en los países de Europa, por ejemplo, en Alemania, en Francia, en Austria, etc., se centran en el estudio de lo... La gesta, la de conciencia, el psicoanálisis, ¿no? No, no es que son totalidades, pero que no son totalidades, ¿no? ¿De qué es tu sentido? Sí, ¿qué objetos de estudio tienen como... El ser humano. Sí, pero lo estudian en una parte, ¿sí? La mente, exactamente, le llaman consciente, inconsciente, preconsciente, estructura, elemento. La mente estudian los fenómenos internos mentales. Mientras que si digan las que transcurren en Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, que no hemos visto, porque no nos interesa los fines en este momento, son teorías que... Lo externo. Lo externo, exacto, lo observable, la conducta, ¿no? Más cercano a lo biológico, ¿se entiende? ¿Se entiende? De hecho va a seguir un poco así, ¿eh? Diga, alumna, diga que la, el conductivo, las teorías que se desarrollaron en Estados Unidos, ¿sabes por qué no me escuchas? Porque el ventilador genera el movimiento de las ondas sonoras, todo que no es, y no llega a la voz, o sea, porque no es que yo hable despacio, yo me caracterizo por hablar demasiado alto, de hecho, se me critica por eso, o sea, el ventilador que... Bueno, yo tomé un papel, pero te paso para que lo sepas, Bárbara, ahora te paso. Dale. Entonces te vamos terminando porque bueno, pasaba 50 acá, me lleva 15 minutos. Está pelando. ¿No te pasa quién es Villera? Dice que no se va a pasar otra. Ah, bárbaro. Escúchenme, entonces en esos lugares, en Estados Unidos, etcétera, el eje estaba puesto en lo observable, decía él. En la conducta. Lo medible, exacto, lo cuantificado. Esa tendencia va a continuar, porque en Europa, para surgir en Suiza, nuevas teorías que se van a enfrentar a la Gestalt y a Shepard. Freud no está con lo inconsciente, ¿no? Es observable también, Freud. No, por eso. Pero como lo había explicado antes, si no había puesto yo de dónde era y qué año. 1900 te dije, ahora 1900 se va allá. Y yo te observaba, si yo te dije en Europa, ¿y dónde me queda Austria? Pegadito a Alemania, Europa, mentalistas, preocupados por la mente, los procesos internos. El razonamiento, Estados Unidos va a continuar con su modelo mecanicista todo el siglo XX, no va a ser el continuo, va a aparecer la psicología cognitiva. Lo digo porque ahora cuando lean el texto van a encontrar esos nombres, aunque no van a estar organizados como yo los expliqué, porque no están históricamente ubicados. Va a estar la psicología, pero va a seguir con un modelo cercano a esa cosa mecánica. Y la psicología rusa va a tener un impasse. Un impasse, no, está bien, gracias, acá agarro la agenda. Un impasse donde va a surgir una cosa medio revolucionaria, pero la vanguardia. Porque, ¿qué pasó en Rusia? Se fue a la miércoles, todo que se fue a la miércoles. No, pero al comienzo. Ah, sí, está bien. ¿Qué pasó al comienzo de la revolución bolchevique en poco tiempo? Vino Stalin, vino Stalin y la dictadura se instaló, así que qué. Realmente no sirve para nada. No, no sé, son interpretaciones. Pero toda una psicología revolucionaria que surgió en los años 20, que vamos a ver, que es la que desarrolló un señor llamado Vivo, ¿sí? A los 10 años 15 muere, porque la psicología oficial de la Unión Soviética durante todo fue la reflexología, sí, modernizada, pero no es lo que planteó Pablo. Yo tomo lista. Que voy a explicar todo eso a la parte. Ah, bueno. Que viene. Nosotros hemos llegado hasta 1913. No, no, no. El libro de Tom. No. ¿Y para qué estoy yo acá? Yo te lo expliqué. En el libro de Tom, en el texto de Tom están marcados cuáles son cada teoría, pero no están ubicadas en la relación que hemos establecido, porque esa relación la tenemos. ¿Y porque, para qué está la clase? ¿Qué quiere que te dé? Te doy 40 libros a leer. ¿Para qué estoy yo sino para explicarte la relación? Ahora vos tomaste a punto de hacer estudiar a tu casa. Una vez que tome lista, pueden ir saliendo. Pero por favor, cuando tengo que tomar lista, según acá.